como en cantar de adoración. Cuando me veas cerca de ti, pues no te extrañe, ay, que cante así. Clavelinera, mi niña hermosa, tú eres la rosa y eres mi amor, y pues me entretienes a sobremanera, verte afanosa con tu labor. Con tu entusiasmo cuida las flores, nido de amores de alta pasión. Con tu cuidado, fiel jardinera, has cautivado mi corazón. Claveles los quema el sol, morena mía, aquí estoy yo para regarlo cuando no esté y los anitos a poderlos ver. Clavelinera, mi niña hermosa, eres la rosa y eres mi amor, pues me entretienes sobremanera, verte afanosa con tu labor. Con qué entusiasmo cuida las flores, nido de amores de alta pasión. Con tu cuidado, fiel jardinera, has cautivado mi corazón.